cómo no hablar con la voz oficial de este consejo, que es la presidenta Paula Grotto. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, muchas gracias a vos, a Camila y a la audiencia. Qué sesión la de hoy, ¿eh? Sí, no sé si me escuchas bien, porque siento que se corta. Ahí está, ahí se mejoró. Ahí mejoró, bueno, avísame cualquier cosa, sí. Estoy complicada con el teléfono. Sí, fue una sesión, bueno, larga, intensa y difícil, pero bueno, finalmente la pudimos llevar adelante y... Bueno, y hemos sancionado algunas ordenanzas que la verdad que nos llenan mucho de orgullo y que te agradezco que nos des esta posibilidad de comentársela a toda la audiencia. Por favor, comience cuando quiere. Bueno, lo más importante, lo más saliente, lo que esto que yo te decía de que nos llena de orgullo fue que votamos finalmente la tal empresa alimentar. Bueno, ustedes saben, hemos estado hablando, seguramente se han entrevistado con algunos otros funcionarios de la importancia que tiene esto, ya que la idea es generar la venta de productos mayoristas allí donde ya en la actualidad figura se encuentra funcionando el mercado principal. A ver, ¿cuál es el objetivo de esta empresa alimentar? Que los productos que producen los santarroseños, las santarroseñas, los pampeanos, las pampeanas, podamos venderlos sin tantos intermediarios a quienes quieran consumirlos. Entonces, con esto vamos a abaratar los costos. En realidad se los vende también, se los vamos a vender a los productores porque es mayorista y vamos a seguir en nuestro mercado concentrador vendiendo minorista. Entonces vamos a estar como atendiendo las dos bocas de expendio más grandes, digamos. Bien. Por un lado, a los vendedores de Santa Rosa le vamos a vender los productos mucho más baratos, sin tantos intermediarios, y por otro lado, en el mercado que hoy ya está funcionando, vamos a poder también vender los productos ya de manera minorista a los vecinos y las vecinas, como lo venimos haciendo, a precios también mucho más económicos. Así que estamos muy, muy contentos con esta medida. Me imagino. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, a partir de ahora, por supuesto, empieza todo un proceso administrativo que es un poco largo, pero bueno, el camino ya está. Y eso nos llena de orgullo y nos da esperanzas que pronto podamos tenerlo funcionando, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Esto cuándo se podría poner en funcionamiento? ¿O eso ya lo decide el Ejecutivo? No, en realidad, a partir de ahora, el Ejecutivo ya está en condiciones de empezar con todo el proceso licitatorio que tiene que ver con construir el lugar físico donde se va a instalar este lugar, que va a funcionar como al costado de donde hoy está funcionando el mercado municipal. Perfecto. Para que esto también pueda estar funcionando, nosotros debimos votar, que por ahí es un poco aburrido y engorroso, pero nos votamos y tenemos acciones en una empresa fiduciaria que se llama SAPEM La Pampa, que bueno, que tiene, esto tiene que ver estrictamente con la posibilidad de que esta empresa sea generar un fideicomiso con esta empresa, que es una figura legal que permite que el Estado pueda contratar al personal que va a estar trabajando y cumpliendo estas funciones tan diferentes que no entran dentro del marco regulatorio, por ejemplo, del empleado administrativo o el empleado municipal común y corriente. Entonces, bueno, votamos eso también. Hubo dos ordenanzas de política mortuoria que estuvimos trabajándolas también. Y bueno, acá permitime contarte de un proyecto también muy importante para trabajadoras y trabajadores del área de la Secretaría de Desarrollo Social. Uh-huh. La verdad es que sabemos que en particular esos trabajadores se dedican a atender problemáticas muy complejas que son muy difíciles de procesar y bueno, por ahí necesitan tener un régimen de licencia un poco diferenciado de quienes trabajan en otros tipos de trabajo. Como una medida para ellos, para que puedan tener un periodo de recuperación un poco mayor, se les va a otorgar al año 15 días más diferentes de sus vacaciones para que puedan tener esta recuperación debido puntualmente a los tipos de trabajo que realiza. Claro. Así que eso, esa medida es muy importante y estaba y era esperada por trabajadoras y trabajadores. Sí, también como reconocimiento, ¿no?, de, del trabajo que realizan, ¿no? Exactamente, uh-huh. Exactamente, que es tan difícil, ¿no? No es lo mismo trabajar de administrativa en otras áreas que en estas áreas donde se tocan problemáticas sociales tan profundas, difíciles, tan dolorosas, ¿no? Independientemente de que esas personas estén capacitadas para hacerlo, bueno, es una tarea desgastante. Así que, bueno, lo votamos, muy contentos también con eso. También, por otro lado, votamos la concreción del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. Bueno, con una composición bien amplia, que la idea es, junto al Ejecutivo Municipal y al Consejo Deliberante, generar políticas públicas que tengan que ver estrictamente con la niñez y con la adolescencia. Así que, bueno, también eso se votó. Y, por otro lado, también relacionado a los derechos de niños, niñas y adolescentes, se votó un proyecto de ordenanza en el cual se dice que es obligatorio que una vez por año se capaciten todos los empleados, agentes en general de la Administración Pública Municipal, en el protocolo que existe para la actuación y la promoción y protección de derechos de niños y adolescentes. Claro. Fundamental. Por otro lado, y teniendo en cuenta por ahí los derechos de las mujeres y las estadísticas sobre violencia de género que estamos evaluando, se ha lanzado una campaña, también se votó y conformado una campaña que se va a realizar en el transporte público de pasajeros, o sea, en el colectivo. ¿Paula? Sí, hola. Sí, vos sabés que es como que se cortó esa última parte. Ah, disculpen, ¿ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Bien, te decía, no sé si me escucharon, que en el marco de, bueno, de intentar pensar estrategias para tratar de poner un freno a la violencia de género, hemos lanzado una campaña, que en realidad votamos la ordenanza, que tiene que ver con publicitar el 144, que es un número telefónico de carácter nacional, que tiene la intención de recabar allí, en ese número, todas las denuncias y las demandas que tengan que ver con la violencia de género. Uh-huh. Claro. Está buenísimo. Que te digo que lo que me comentás está muy relacionado también con lo que me comentabas de adolescencia y niñez, que en provincia se creó una línea también, ¿no? Claro. Que recibió de asistencia, correcto. Sí. Y que lamentablemente ya en su primera semana de haberse creado, lamentablemente tuvo 15 denuncias. Sí, tremendo. Sí, fue fuerte esa información, la verdad es que dura, ¿no? Pero bueno, es información que con eso, una vez que la tenemos, hay que trabajarla y hay que elaborar políticas públicas destinadas a, bueno, a ver cómo podemos hacer para llegar más rápido todavía de lo que se llega a esos casos, ¿no es cierto? Sí. En este caso, la línea 144 ya está creada, es de nivel nacional, hace años que está a disposición, pero sentimos que hay que darle más promoción y visibilidad, ¿sí? Porque tal vez en sectores donde más se habla sobre casos de violencia de género, cómo actuar, qué hacer, a quién acudir, es conocido y famoso, pero tal vez hay personas que no lo conocen. Entonces, nos parecía oportuno hacer en el transporte público de pasajeros, que es un lugar donde concurren muchas mujeres y jóvenes, poner cartelería que tenga que ver con refrescar que existe una línea telefónica donde vos podés acudir y te van a estar atendiendo. Así que lo van a ver pronto en la calle. Por otro lado, también, bueno, y ya esto más con cuestiones más de declaraciones de interés municipal, declaramos tres cuestiones de interés municipal. Por un lado, declaramos de interés municipal la muestra fotográfica Pegumá Yamaguru, bueno, perdón si lo pronuncié más o menos, sí, del artista plástico Marcos Méndez, que se encuentra en este momento en exposición en el Museo de Artes. Así que quienes estén escuchando pueden concurrir a observarla, que es sumamente interesante. Por otro lado, pasamos chivo, los días 7 y 10 de octubre en el Parque Don Tomás se va a estar realizando el evento Latinoamérica Canta y Danza. Uh-huh. Así que por ahí quienes estén con ganas de estar allá por al aire libre el fin de semana pueden aprovechar esta actividad. Y también el día 9 de octubre, con motivo del 128 aniversario de la Asociación Hispano-Argentina, van a estar realizando en el Teatro Español la segunda romería española. Así que también lo declaramos de interés municipal, siempre con la idea de estar acompañando a la sociedad, a las distintas organizaciones o a distintas personas que tienen interés en mostrar su arte o mostrar el arte de alguna institución que ellos representen. Así que bueno, lo hemos declarado también de interés municipal. Excelente. La verdad que me imagino que también hubo obras y demás que también se han aprobado como parte de la presentación del Ejecutivo, ¿no? Obras públicas no hemos tenido en esta sesión. Ah, mira. No, sí. Esta no. La próxima tenemos un montón. Claro. La próxima tenemos un montón. Nos ha llevado mucho tiempo el debate de la empresa alimentaria, del fideicomiso. Son cuestiones por ahí muy técnicas, muy específicas, que hubo que estudiar mucho para poder entender cómo iba a ser la mecánica, y bueno, nos ha llevado muchísimo, muchísimo tiempo. Así que bueno, para la próxima sesión tenemos ahí unas obras que las vamos a estar sacando. Qué bueno, qué bueno. Paula, en el medio de todo este conflicto que tuvieron hoy en el medio, cuando cortaron la sesión, ¿ahí tuvieron tiempo de reunirse con los empleados que están pidiendo esto, o lo van a hacer más adelante? ¿Cómo fue el acuerdo? No. En realidad, bueno, los llamados ex-planes son personas que ingresaron a trabajar en el municipio en el marco de planes sociales que se llevaron adelante por los años 90 aproximadamente. Ellos habían estado presentes en las comisiones del día lunes, habían estado conversando con concejales y concejalas, también durante las semanas anteriores habían estado hablando con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobierno, en varias oportunidades. Bueno, y hoy se presentaron en el Consejo Deliberante. No quedaba claro que ellos querían tener una reunión con nosotros. La verdad es que se sentía que solamente querían manifestar su disconformidad, tal vez, con las respuestas que habían obtenido de parte del Ejecutivo y de parte nuestra. Así que, bueno, continuamos con la sesión. Cuando finalmente, bueno, observamos que querían tener una charla con nosotros nuevamente, decidimos pedir un cuarto intermedio, los recibimos en uno de los despachos de una concejala de nuestro bloque, estuvimos conversando con ellos aproximadamente durante una hora, no recuerdo exactamente el tiempo, bueno, escuchándonos mutuamente. Y bueno, en realidad el compromiso que se tomó fue la de trasladar las inquietudes que nos habían manifestado al intendente. Así que, claro, bueno, cuando podamos hacerlo, lo haremos, por supuesto. Así que bueno, continuaremos con esta situación, evaluando y ver cómo se continúa. Paula, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, esperemos que este conflicto se logre resolver con diálogo. Con diálogo. Yo creo que todo se logra resolver y apaciguar. Y bueno, y nos reencontramos en 15 días. Exactamente. La verdad es que siempre es importante el diálogo con respeto y escuchándonos para poder entendernos. Así que sí, nosotros siempre propiciando el diálogo. Y bueno, nos hablamos en 15 días. Un beso enorme a las dos y a toda la audiencia. Un abrazo grande y buen fin XL. Ay, extra largo. Igualmente, que lo disfruten mucho y que bien merecido se lo tienen. Abrazo enorme. Abrazo enorme.